Este es el grupo Escape. Le queremos regalar nuestro primer tema acústico. Se llama La Perdedora y dice así: La otra noche que me dijiste que me amabas solo a mí, que me dijiste que existía solo en ti, que me juraste amor y como un tonto te entregué mi corazón. La otra noche que me dijiste que había otro en ti, dijiste que ya no soy para ti, me destrozaste amor, me rompiste el corazón, y ahora te marchas de mí y te alejas de aquí. Sin pensar de esas noches que fuimos tan felices. Y algún día regresarás y tal vez no esté aquí. Ese día te darás cuenta perdiste tú a mí. Y algún día regresarás y tal vez no esté aquí. Ese día te darás cuenta que me perdiste tú a mí. Tú serás la perdedora, tú serás la perdedora, por jugar con el amor, seguro quedarás sola. Tú serás la perdedora, tú serás la perdedora, por jugar con el amor, seguro quedarás sola. Tú serás la perdedora, tú serás la perdedora.